Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa, un espacio que está hecha por mujeres para mujeres. Así, de esa manera, entonces, les damos la bienvenida en este viernes 31 de agosto, pues se va el mes. Dicho todo esto, pues empezamos con los titulares de hoy. Organizan por quinto año consecutivo las Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor, pero sin traductores para quienes son aymara, quechua, guaraní. Agenda política antes que el chachahuarmi o la paridad en el MAS. Las y los jóvenes organizadores se ponen chales, camisas con aguayo para organizar un seminario sobre indianismo. Operativo policial que buscaba capturar a los dirigentes cocaleros termina con 2 muertos. Y eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias, así que no se alejen del Radio DC. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y Especial, organizó las Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor, pero sin traductores para quienes solo hablan aymara, quechua o guaraní. Este evento se realizó en la Plaza Bicentenario, donde estuvieron presentes unas 40 personas adultas mayores. María, artesana en Paja Brava del pueblo Urumurato, hablante quechua, esperó unos 15 minutos a que alguien le tradujera. Ella estaba en un stand donde tenía una variedad de artesanías y hechas con paja brava, como llaveros, sombreros, cuerdas, aretes y otros productos. Mientras, bastantes colegiales entre niñas, niños y adolescentes esperaban también, porque no se podían entender con la expositora, que explicaba su trabajo con bastante entusiasmo. Se notaba, que ella quería ser escuchada para hacer conocer sus vivencias a quienes visitaban su stand. Nosotras conseguimos que una profesora del área rural, Eva Choque, nos hiciera la traducción del quechua a la aymara. Le agradecemos por ello a Eva. ¿Cuánto dices? Me explican quién es. Traigo ahorita, me explican quién es. Pero entiende en serio. Pero parla, yo te lo voy a traducir. Nosotros elaboramos, dice, con este material, todas estas artesanías. Esto se llama, ¿qué se llama? Esto cosechamos nosotros en estas fechas, dice. Aquí hay que plantar. Quillagua, dice que es quillagua. Pero es paja en castellano. Paja que produce al lado de los lagos, dice. Después de que ha secado, lo golpeamos, dice. Después hay que remojar en agua, dice. Bastante tiempo. Después de sacarlo, lo elaboramos así. Para que se haga con esta cuerda. Hay que secar después de estirarlo, dice, hay que elaborarlo, tipo soga, dice. Con cuero, dice, con cuero hay que alisarlo. Dice. para que estén también. Ah, para que sea, se haga así fina. Fina, ¿no? Vamos elaborando, dicen, las diferentes artesanías con agujas se empieza a coser. Cada diseño se va elaborando. Eso es nuestra fuente de trabajo, dice, la artesanía que nosotros elaboramos, de eso vivimos. No vivimos, dice, no tenemos producción, no produce papa, nada, al lado de él. Viven en el agua, en la puerta, a las costas del agua, por eso. Solamente de esto vivimos, con eso compramos víveres. Todo esto elaboramos y con eso vivimos, dice, compramos papa, chuño, fideo, arroz, carne, todo. Todo ellos elaboran con estas ventas. Y también viven de la pesca de las parinas. Es parihuanas. Salupi, dice. Son aves que están en el agua, entonces también ellos cazan, dice, y hacen chalchi. Y con eso hacemos estudiar a nuestros hijos. Antonia Ríos, mujer quechua de la tercera edad también, llegó de Cochabamba para exponer sobre los saberes ancestrales de la alimentación, ñaupa manca micuna, como decía ella. En su stand tenía una olla de barro de donde servía una sopa de papa julio, que es una especie de chairo de julluta. Julluta es una papa en desperdicio que en tiempos de crisis era recuperada por las mujeres productoras. Aunque Antonia también esperó que su docente, Albertina Colque, profesora del Centro de Educación Alternativa CEA San Miguel de Cochabamba, le tradujera las preguntas de las y los estudiantes visitantes. La profesora había venido a La Paz con sus propios recursos con la intención de conocer otros proyectos, pero no pudo moverse del stand porque estaba traduciendo. Mi participante, que es doña Antonia Maldonado Ríos, de la tercera edad, ha ganado el primer lugar en lo que es de comidas ñaupa manca micuna. Ha preparado la sopa de papa julio y de la jairi papa o canura ha hecho lo que es el pertu. ¿Ya? En vez de poner el chullo normal, utiliza esas papas desperdiciadas. Se cocina de la misma forma que hacemos con el chullo normal, ¿no? Sí, así es. Entonces, ella siempre ha criado, dice, con sus hijos. Y ahora, compañera, he visto que están surgiendo harto de traductora, traductor. ¿Cómo está eso? Lamentablemente desde el Ministerio de Educación dice que debemos utilizar ambos idiomas. Esperemos que tenga alguien que está viniendo para la comitiva de la evaluación del trabajo, de la experiencia. Esperemos que esté, porque si no está, entonces hay que pensar, ¿no?, que tienen que poner. Sí, nosotros en el CEA que estamos utilizamos ambos idiomas. Siempre casi los centros de educación alternativa están utilizando el sistema bilingüe. Yeah. Ella aprendió a leer y a escribir en quechua, ahora estamos entrando al castellano, ¿no? Tomás Acondori de Oruro trajo también hierbas medicinales y explicaba en aymara, sin pensar si las personas que estaban en su stand sabían o no su idioma. Y se ayudaba con las señas. Una mujer joven la escuchaba y le hacía preguntas. Ella entendía el aymara, pero no sabía nada de quechua ni guaraní, con la cual tuvo dificultad. Respiro te equivale. Haga lampaya. Lampaya gua. Aquí te equivale gua. Respiro te que último equivale gua. Lampaya. Uca sepa que tu maña. Uca. Acá maya chista ra chista. Chiruta. ¿Y esto? Es este, ¿no? Para fiebre. Fiebre. Cama, cama, tac. No, soy de La Paz, de aquí. ¿Y qué le ha parecido las exposiciones? ¿Ha podido entender todo? ¿Ha tenido dificultades con las mujeres que hablan quechua, aymara? Bueno, guaraní no entiendo, ¿no? Aymara sí. Sí, todavía entiendo, aymara. Pero muy interesante las plantas. Es un remedio que se puede acudir, porque en los hospitales o en todos los lugares donde acudimos siempre nos dan solo medicamentos que hacen daño al estómago, ¿verdad? Ramiro Tolaba, director general de Posalfabetización del Ministerio de Educación, informó que no pensaron en traductores para las personas que hablan otro idioma que no sea el castellano. Piensan contratarlos para los próximos años, ya que cada gestión evalúan y ven las falencias para mejorar. Pero han pasado 5 años y hasta ahora se nota que no han visto la parte de la traducción. No contratamos, ¿no? Ellos son la mayoría participantes del programa y tienen un facilitador que es un maestro que trabaja en la comunidad, que habla quechua y viene y hace la labor de traductor. En algunos casos el personal del programa es el que viene de los departamentos, por ejemplo de Cochabamba, ha venido una persona que habla el quechua, así que él o ella traduce. En el caso de los pueblos minoritarios, sí viene una persona que nos ayuda con el tema de la traducción también, pero son gente de la comunidad que está trabajando con ellos, que está conviviendo con ellos. Nosotros igual cubrimos sus gastos para que vengan. ¿Tales, no? Seguro, seguro. Sobre todo a veces, chicos que han venido de colegio, que no sí, saben. Sí, seguro. A veces el traductor, porque hay uno que viene por departamento. Cuando hay los tres del departamento están hablando en quechua, ahí tenemos problemas y tenemos que buscar otra persona en esos momentos, y algún momento podemos descuidar eso, pero bueno, intentamos de que se entienda todo, ¿no? El viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, informó de que 800 personas de la tercera edad que estaban en competencia. De ellos han sido seleccionados solo 35 personas o quienes han llegado a la fase final son solo 37 personas, y que de estas solo son quienes pueden viajar, o sea, son selecciones a nivel nacional. Todo ese periodo que han trabajado desde el municipio, departamento y nacional exige un requisito, que puedan escribir el testimonio. Si no pueden escribir, porque muchos de ellos son analfabetos, que puedan pedir al hijo, al nieto, que les pueda escribir lo que ellos delatan, y ese es su testimonio. Nosotros sistematizamos eso y convertimos en un libro que se edita una vez por año. Hasta ahora tenemos 5 versiones, este año va a salir la 5ª versión, y ese libro se lleva a escuelas, a colegios, a los puntos de alfabetización, post-alfabetización, y sirve como libro de lectura. ¿Le pagan? No, es absolutamente trabajo voluntario, lo mismo que es la alfabetización, la posalfabetización. Los facilitadores de alfabetización, posalfabetización, no reciben salario, otro tipo de estímulos. Por ejemplo, para ellos, para los 37, el hecho de estar acá, hay muchos que por ejemplo vienen de Pando, nunca habían pensado venir a Bolivia, subirse a un avión. Esos son los reconocimientos que hacemos, más estímulos que otro tipo de cosas, ¿no? El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Hablar un idioma originario es un requisito para todas y todos los funcionarios públicos, y por eso hablamos con 12 funcionarios de la Asamblea Legislativa para saber cuántos cumplen estas exigencias que pone el gobierno central. De las 12 personas entrevistadas, 8 no quisieron responder, 4 hablan otro idioma, 1 a la perfección, y 3 de ellas y ellos solo saben decir su nombre y algunas palabras sueltas, ya sea en quechua o aymara. aunque algunos entienden, pero no pueden hablar, señalan. Para tomarles ahora el examen, directamente les preguntamos en aymara, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me podrías explicar? ¿En qué? A estas personas, las hemos encontrado justo en el momento que asistían a una huacta o mesita instalada en el hall de la Asamblea Legislativa. ¿Suti más tijilata? ¿Suti? ¿Suti? No sabes. ¿Nada? ¿Usted sabe algo de Aymara? ¿No? ¿Usted? ¿No? ¿Nada? A ver. ¿Usted habla Aymara? No. ¿No? ¿No habla? ¿Usted? No. Portugués. Portugués, inglés. Muy bien, muchas gracias. Luis Álvarez Fernández es un funcionario con discapacidad, trabaja como mensajero interno de la Asamblea Legislativa, habla aymara y está aprendiendo quechua. Ventanilla única. Ya, ¿qué cosa hace ahí? Soy, lleva a las oficinas las correspondencias. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Cuántas personas con discapacidad trabaja acá? No, acá no te puedo decir exacta, pero nos cree que trabaja unos 25 o 20. Pero yo soy único no vidente, los demás son silla de... No es silla de... Había un compañero que falleció, que son tutores y otros son... mayormente son discapacitados, así, con moletas, creo que también. Acá yo estoy trabajando desde 2006 adelante. Mi compañero, ¿usted habla aymara, quechua? ¿Qué idioma habla? Yo hablo aymara 100% y quechua unos 25%. ¿Sabe algo? Sí. A ver. Allí, punchay. Es buenos días. Ali Sukai es buenas tardes. Ali Totai, buenas noches. Y después los nombres, Iskai Kinsa, Tao, Pispa, Softar, Kachis, Pusa, Hiscon, Chunka. 10. ¿Y usted aprendió por necesidad o es que...? Y aquí, acá pasé seminarios y algunos de compañeros y intenté hablar. Y así he aprendido. Un funcionario administrativo de la Asamblea Legislativa habla un poco de aymara. Se notaba que entendía las preguntas, por lo tanto, logró responder qué hacía en ese momento, pero en castellano. ¿Pilat sutimasti? Rolando. Rolando. Una ansiata aymara de ver con unas flores tucanas. Está haciendo una mesita para la ofrenda de la Pachamama, para que nos vaya bien en todo lo que resta de la legislatura y para el siguiente año también, para con los buenos augures. Pedimos que haya sabiduría en nuestros legisladores y que los tratamientos y los proyectos de ley que se lleven aquí adelante favorezcan al pueblo boliviano y a toda la población. Carla Gutiérrez, otra de las funcionarias de la parte administrativa de la Asamblea Legislativa, solo aprendió a decir su nombre, pero asegura que tiene certificado porque es un requisito para ser funcionaria o funcionario, pero aseguró que a partir de ahora pondrá en empeño más el su aymara. ¿Cuyaca sutimaste? Carla Gutiérrez. Carla. ¿Cuándo la cita? No, ya no sabes aymara. Muchas gracias. Aunque la Ley General de Derechos y Políticos Lingüísticas de 269 del 2 de agosto del 2012 establece que las y los funcionarios públicos tenían un plazo de 3 años para aprender a hablar un idioma originario y eso al parecer no se está cumpliendo. Mauricio Soto no habla aymara, pero sabe quechua, solo palabras sueltas. ¿Suti más tijilata? ¿Suti? No sabes. ¿Tu nombre? Mauricio Soto. ¿Por qué no has aprendido aymara, compañero? Quechua. Maynaya. Maynaya Katsangi. ¿Qué más sabes? A ver, dime algo más. Colegia. saludar, todo. ¿Te mueves con eso o no es posible? Sí, sí, algunas veces sí es necesario cuando vienen. Obviamente aquí en La Paz más hablan aymara, ¿no? Recordemos que, según la Constitución Política del Estado, en Bolivia los idiomas oficiales son el español y 36 idiomas originarios. Quienes tienen que saber son los funcionarios obligatoriamente y de acuerdo al contexto también. Si está en La Paz, entonces supuestamente tienen que saber aymara o quechua, y si están en Cochabamba, obviamente más quechua, y así sucesivamente. Así, entonces nos pasamos a otra materia. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Nélida Cifuentes y Víctor Borda, parlamentarios del Movimiento al Socialismo Más, aseguran que en su partido político no habrá alternancia mujer-hombre para las candidaturas presidenciales 2019 porque la yunta Evo Morales y García Linera tienen una agenda que cumplir. Además, el tema de Chachahuarmi no está constitucionalizado. Nélida Cifuentes, diputada por el MAS, señaló que en su partido político todo ya está definido y consensuado, que sus postulantes serán Evo Morales y Álvaro García Linera, porque no hay mujeres líderes reconocidas en toda Bolivia. Tampoco ella se ve como candidata a la presidencia o a la vicepresidencia. Por lo menos de parte de nosotros está totalmente definido que van a volver la yunta que siempre hemos tenido, que han transformado nuestro país. Así es que eso para nosotros está totalmente consensuado y definido. Tal vez más después en las nuevas generaciones hay que verlo. Y ahí vamos a tener que seguir mejorar, prepararnos las mujeres también para tener esas opciones, esas alternativas. ¿No hay mujeres líderes? ¿Por qué no? Yo veo muy pocas, la verdad, quiero ser honesta, no veo ni de la oposición hayan algunas mujeres así que digamos. ¿Pero en su partido de usted? De nosotros tenemos, pero así como para el espacio de vicepresidenta o presidenta, tampoco vemos en las filas. ¿A qué se deberá, según usted? Yo creo que se debe a la que a la exclusión que hemos tenido en las épocas de neoliberalismo. Las mujeres no teníamos derecho al voto, las mujeres no teníamos derecho a elegir ni ser elegidas. Eso todavía venimos arrastrando, y obviamente que las mujeres hoy en día que estamos en los diferentes espacios políticos, por eso hemos cambiado las nuevas leyes, las alternativas. Yo recuerdo, por ejemplo, en Chuquisaca, donde en las diferentes circunscripciones todos escogieron a hombres, pero con estas nuevas leyes que hemos aprobado, con las nuevas alternativas, han tenido que cambiar y escoger, buscar a las mujeres de donde no hay para poder incorporarlos, porque manda las normativas de esa. ¿Y usted no se ve como vicepresidenta? Como no, candidata? No, para nada, para nada. Uno tiene que ser conocido en los 9 departamentos. Yo, muy apenas en mi departamento, obviamente conozco todas las provincias, qué sé yo, pero no es suficiente, porque para querer lanzarse a esos espacios, uno tiene que tener una popularidad en los 9 departamentos. Muchos quedarán de las filas del Movimiento al Socialismo o otras personas de otras tiendas políticas igual, pero lo que se evalúa es la popularidad que tengan en los 9 departamentos. No solamente es suficiente que uno tenga apoyo en su provincia, en su departamento. Víctor Borda, diputado por el MAS, también dijo que no habrá cambios en la yunta mientras el Chachahuarmi no esté constitucionalizado. No es que no queremos, no creemos en las mujeres, sino que Evo Morales y García Linera tienen la agenda para transformar el país. Chachahuarmi tiene que haber desde la estructura, desde los cimientos, y eso es lo que estamos apelando, es lo que estamos pero aplicando. ¿En la candidatura a la presidencia? Porque no es condición constitucional. La igualdad de género, por ejemplo, está en la asamblea, está en los ministerios, está en la administración pública. ¿Por qué no? candidata a la presidenta? Porque no dice eso la Constitución. No dice la Constitución. Nos es indiferente en el tema del presidente, pero sí en toda la estructura política, orgánica del MAS, etc. Presidentes de Comisión Mujer. Porque este es el primer órgano, no es el Ejecutivo. Claro, pero el Ejecutivo, ¿por qué no se puede alternar? No, estamos diciendo, hay ministerios allá. Sí, ahora. Claro, pero estamos hablando de Ejecutivo prácticamente. ¿Cómo? ¿Por qué no se puede alternar? Porque se habla harto de Chachahuame. Pero ya estamos alternando. Estamos alternando. Estamos alternando en el órgano ejecutivo, ministras, eso lo sabemos, etcétera. Pues. Estamos empezando a desacreditando las propias mujeres. ¿Por qué? En 10 años hay mujeres líderes. ¿En 10 años? Hay. ¿Y dónde hay están mujeres esas muy líderes? Líderes capaces nuestra de presidenta, por ejemplo, nuestra presidenta, no me digas que no es mujer líder, Graviela Montaña, dirigente cocalero del Chapare, o la presidenta de Bartolina, no me digas que no es líder. Es líder, claro, tiene la suficiente idoneidad y capacidad. Para estar ahí abajo. No, es sí. Presidente de la Cámara de Diputados, pero la cuarta persona más importante. Estamos hablando, ¿no?, de otras mujeres líderes que hayan salido de movimientos sociales. Han salido, hay mujeres líderes. Por eso. Hay mujeres líderes. Entonces, ¿por qué no se reconoce en reconocimiento a ellas como candidata también a la vicepresidencia? No, o a la presidencia. No queremos a la vicepresidencia. El 2025, el proyecto es una mujer a la presidencia. ¿Por qué después? Porque no ahora. Hay una continuidad, hay un programa que tiene que cumplirse hasta el 2025. ¿Cree que una mujer no sería capaz de llevar adelante? No es que no creo en la mujer, sino que el presidente inició un programa y ese tiene que concluir. La ley número 026 de 30 de junio de 2010, promulgada por el presidente Evo Morales, en su artículo 11, equivalencia de condiciones, señala textual que las listas de candidatas y candidatos a senadoras y senadores, diputadas, diputados, asambleístas, departamentales, regionales, concejales, concejalas, municipales y otras autoridades electivas titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y a continuación un candidato titular hombre o un candidato suplente hombre. A continuación una mujer candidata suplente. Así de manera sucesivamente debe cumplirse este artículo. El noticiero de las mujeres. Deseo 103.3 FM. 11 años. ¿Crees que la despenalización del aborto tiene que ver con la democracia? ¿Crees que la despenalización del aborto tiene que ver con el racismo? ¿Crees que la despenalización del aborto tiene que ver con la libertad? Somos mujeres sin fronteras ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas. Y si no encuentras relación entre estos temas, justamente por eso te invitamos a escuchar nuestro programa. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Por Radio Deseo. Viernes de 10:30 a 11:30. Y su reprise, sábados a mediodía. La cooperativa Mujeres que Importa te invita a la presentación de sus productos que estarán a la venta a partir del sábado 1 de septiembre en la avenida 20 de octubre número 2060, la Casa de Mujeres Crean. Te ofrecemos sábanas, toallas, ropa para niñas y niños, frigobares, cosméticos y mucho más. Todo a precio súper económico. En la tarde habrá un sorteo. Entre todas las compradoras y compradores, sortearemos una toalla playera. Y también podrás saborear del riquísimo y único ají de fideo de la Virgen de los Deseos. Te esperamos el sábado desde las 10 hasta las 2 de la tarde. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Deseo 103.3 FM. 11 años. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. El día miércoles 29 de agosto se llevó a cabo un seminario denominado El Discurso Indígena como mecanismo de articulación y legitimación de las nuevas élites. Las y los organizadores se pusieron ropa con detalles de aguayo. Las chicas, que estaban de azafata, llevaban bandanas de aguayo en el cuello, mientras que los chicos traían camisas blancas con detalles de aguayo y chuspas algunos. Luis Fernando García, docente de la carrera de Comunicación Social de la materia Procesos y Políticos Sociales, fue quien organizó este seminario y este docente señaló que ellos querían darle un ambiente con detalles de aguayo para identificarse o autoidentificarse con los pueblos indígenas aymaras. Ante el avance de la materia y entender si en realidad el gobierno actual maneja el discurso indígena en beneficio de los indígenas o de los indios, o solamente se lo ha apropiado para legitimar, ¿no?, su mantención en el poder, su hegemonía. En ese sentido, al tomar en cuenta ese seminario, hemos quedado dentro del curso de darle un tono simbólico, ¿no?, al seminario, ¿no? Más allá de la formalidad, ¿no?, que puede ser vestirse bien con un pantalón azul o oscuro o una camisa blanca, hemos visto conveniente utilizar, por ejemplo, algunos elementos del aguayo en la mesa, en la testera, ¿no?, algunos aguayos que han utilizado como pañueletas o bandanas las compañeras, otros como mi persona, que hemos tenido algunas camisas de bayeta con algunos adornos o figuras tihuanacotas, o también aymaras o quechas o andinas, como para darle un cierto ambiente, ¿no?, cierto ambiente a el evento. Sé que puede sonar folclórico, sé que puede sonar incluso que va en contra incluso de lo que estamos queriendo conocer con el discurso, pero ha sido también una manera de que los estudiantes se autorreconozcan como un proceso de interculturalidad. Te has debido dar cuenta que algunas lo han utilizado de una manera estéticamente occidental, eurocéntrica, estas prendas, que no se utilizan de esa manera, y otros que han venido con chuspitas y las han puesto en el pecho o las han utilizado en el hombro o amarradas hasta la cintura, ¿no?, como una manera de autoidentificarse, un proceso de lo que llamamos intraculturalidad, ¿no?, de autorreconocerse. Cecilia Salazar, directora de CIDES, UMSA, estaba de ponente en el mismo seminario y en ese contexto le pedimos su opinión al respecto de la vestimenta y el decorado del evento. Ella dijo que tal vez las y los estudiantes quisieron ser solidarios con las y los indígenas. Sobre tu pregunta, desde los años 60, 70, los jóvenes universitarios comenzaron a adoptar alguna simbología indígena. Por ejemplo, era muy habitual que utilicen chuspas. Luego pasaron a los ponchos, a los sombreros, a los gorritos, en fin, ¿no? Algunos, ¿no es cierto? Lo único que te está expresando eso, y yo creo que hay que valorarlo positivamente, es una manifestación de solidaridad con los pueblos indígenas. No lo veo como algo malo. Obviamente, lo que uno tiene que aceptar es que la simbología se va readecuando y se va ubicando en contextos diferentes de las que lo habrían originado, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, su utilización tiene otras finalidades, otros estilos, otros contextos. Pero, en cualquier caso, están expresando una especie de solidaridad de los jóvenes con el mundo indígena, a su manera, por la vía simbólica, inevitablemente reconceptualizando, ¿no es cierto?, su utilización. Por ejemplo, un aguayo seguramente servía para llevar el aptapi, ¿no es cierto?, y amarrarlo, un aguayo chiquitito, ahora sirve como una cosa que se pone una bufanda. Eso es inevitable con el símbolo, es inevitable. Entonces, pero ¿y no hay que... le parece folclorizado también? Pero se habla de lo indígena, tú ves, digamos, un programa de televisión, por decirte, en aymara, y siempre sus adornos son aguayo, la música autóctono, como si una chola no fuera a escuchar otro tipo de música. Sí. Eso claramente entonces, lo ha expresado el Carlos Macusaya, que es una forma de racializar al otro, ¿no es cierto? Identificándolo directamente, de facto, con algunos usos, algunos símbolos, en fin. Tienes toda la razón, ahí hay una yo recupero lo que dice Carlos Macusaya, hay una especie de racialización del otro. Carlos Macusaya, indianista, quien también estaba dando charla en el seminario, le pareció normal ver a chicas, chicos vestidos con cosas de aguayo, porque casi siempre es igual donde se organizan charlas o debates sobre el indianismo. Sin embargo, opina que la vestimenta indígena se maneja de manera utilitaria, al ponerse la ropa como disfraz, porque no lo usan a diario. Mira, la verdad no me llamó mucho la atención, sí lo vi, pero me da la impresión de que cuando se habla de lo indígena, me pasó en Lupe en un seminario, gente se puso pollera, poncho, para el seminario, o sea, como circunstancial, no como parte cotidiana de su vida. Yo creo que eso es un problema, asumir que ciertos elementos, que tienen que ver con tradición, sean como para una circunstancia, y si no es parte de tu vida cotidiana, no, a mí me parece como que muy utilitario. Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, en sentido que vamos a hablar de los indígenas, entonces hay que ponerse liucho y poncho y abarca. Bueno, entonces ya si sientes que estás descolonizando. ¿Y qué tal si te vas al área rural y la gente no usa poncho y abarca? Se ha comprado tenis, usa jeans. Reducimos el problema de un pueblo a una expresión cultural. Y ese es un problema para mí. No se reduce en expresión cultural. Es importante, sí, pero no se reduce eso. Uno de los asistentes al evento criticó esta visión de las y los estudiantes que piensan que recuperar los saberes o representar al indígena es disfrazarse, además de una manera totalmente racializada. Bueno, a mí me llamó la atención porque generalmente un evento académico en la universidad no lleva estas características, sobre todo en la Facultad de Sociales. Sí lo he visto anteriormente en la carrera de Ciencias Políticas, una formalidad muy como que de etiqueta, todos formales y chicas así vestidas de tinku, y como que haciendo una representación forzada de lo que es o de lo que ellos entienden indígena. En la exposición, Giovanni Samanú dice una explicación muy clara sobre ello. Él, como persona a cargo del Viceministerio de Educación, dijo que pidió a los profesores que vayan y busquen tal vez conocimiento ancestral y todas esas cosas. Y todos los profesores vinieron vestidos de trajes típicos. Es decir, que recuperar el conocimiento ancestral para las personas es decir, vestirse folclóricamente. Yo creo que algo de esto se vio también reflejado hoy con estas estudiantes, también el docente, como que traer, diremos, tal vez, no sé, pañuelos en las camisas de aguayo, manteles o chalinas de aguayo y todas esas cosas. Es decir, indígena es entenderlo de esa manera, ¿no? El noticiero de las mujeres. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. Familiares de los comunarios cocaleros asesinados en el operativo policial de Asunta llegaron ayer jueves en la tarde para recoger el cuerpo de Carlos Vega y Helio Choque, a quienes las y los dirigentes y gente de base velaban en las afueras de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca, ADEPCOCA. Felipa Colque, esposa de Carlos Vega, quien fue asesinado por el operativo policial en el día miércoles 29 de agosto en la Asunta, estaba parada al lado del ataúd de su esposo con una hojota, una falda corta, con los pies descalzos, con un bulto pequeño. Se notaba que había llorado harto porque tenía las lágrimas secadas en su rostro. Ella se vino desde Potosí para recoger el cuerpo de su esposo. Junto a su hijo mayor, dijo que caminaron de auto en auto, sacaron dinero de donde no tenían. ¿Su esposo siempre iba a trabajar a los yungas? Dos meses de trabajo. Yungas trabajar. Es que hay que ir a man, no era cierto. Para pichar la coca, voy a trabajar a 100, ahí tenemos un lote vacío. Ahí voy a colocar, ha dicho. Sí, para que voy a pichar. Ajá. ¿Ustedes tenían un lote en los yungas? Sí. Ya. Sí. Entonces él ha ido a sembrar coca. Sí. Ajá. Ya. Y más un gusto. Ya, pero campo y trabajan a psicostallarga. Ya cosuan, posas, pa mexicastar, pos, pa pata. Ya, psicostallar, pero ya, manta, o ya, el lado mariponga. Es dos meses que hayan con nada. En el lago. En el campo le gustaba trabajar también. Tenemos lleguitos y ahí sembrábamos papa, maíz, eso. Eso le gustaba en el campo, sí. ¿Cómo era su esposo? ¿Cómo lo recuerda usted? Bueno, nomás era bueno, no era malo y preocupaba de nosotros, de sus hijos. Dice. Sí. ¿Qué quieres decir, tía, a la gente que nos está escuchando? No hay más chingas que ya. Chambo, no hay carga de ojos y manita, manita, chambo, son espinivarga. Justo su hijo de doña Felipa Colque nos estaba traduciendo y en ese momento que nos estaba traduciendo, le llamaron porque necesitaban vestirle a su papá, a don Helio, y entonces a don Carlos Vega. No sabían, no, la señora, la esposa, no había traído ropa de su esposo, el hijo tampoco, porque han salido así como estaban vestidos cuando les han avisado que su papá estaba muerto. Y entonces le llamaron para ir a ver si iban a comprar algo de ropa, pero la señora no tenía dinero. Una señora se ofreció, dijo que estaba preguntando qué número de zapato tenía para comprarle zapato. Y la señora respondía, ¿no? Yo entiendo algunas cosas de quechua, cuando hablan lento quechua. Algunas cosas, además creo que los aymaras podemos entender. Entonces dijo que no era tan importante porque igual ya estaba muerto y que solo para ella era importante que le pongan un zapato o jota de cartón para que cuando, como hay costumbres de que cuando se mueren tienen que caminar harto, entonces que por lo menos tenga un zapato de cartón. Escuchemos ahora, quería decirles un poco a las cosas que había entendido al último, que ya no ha podido traducirnos su hijo. Decía que a su esposo le gustaba harto la coca y ha ido a trabajar, pero también al mismo tiempo tienen un lote a donde ha ido a sembrar coca. Y dijo que ahora nos hemos quedado huérfanos. Lo malo es que se ha muerto sin haberse enfermado, estaba sano, y esas cosas hemos podido entender. Sibiliano Vega es hijo de Carlos Vega, dijo que le había visto a su papá hace 2 meses, porque él es casado y vive en otro lugar, y que su papá también hace tiempo, se había hace como unos 2 meses igual, se encontraba en Los Yungas. Nosotros somos de Potosí. Sí. De Llallagua, el municipio Chanta. ¿Y en ese lugar a qué actividad se dedica generalmente la gente? ¿De qué vive? Nos trabajamos en agricultura. ¿No? Bien. Este sentido porque no sé, ahora está muerto, no sé qué hacer porque mis familiares no están aquí ahorita. Está en mi pueblo todavía, mis familiares. Sí. Ya van a trabajar, decía, cuando estaba adentro. Nosotros estábamos en nuestro pueblo y van a trabajar, se van a apurar hijos, nos había dicho. Ah, sí, yo pido justicia por mi papá porque ¿cómo van a matar así a mi papá? Y yo que quiero saber, yo pido justicia, que haya justicia. Nieves Choque llegó desde Santiago de Llallagua a las 6 de la tarde al lugar donde se encontraba el cuerpo de su hijo, Elio Choque, quien fue asesinado por el operativo policial el mismo día, miércoles 29 de agosto. Ella se encontraba acompañada de sus hijos e hijas, a la diferencia de doña Felipa Colque, quien estaba sola. Solo con su hijo y encima no tenían dinero. Ahora sí, le vamos a traducir un poco. Decía que ella se ha venido desde Santiago de Llallagua. No sabe quién lo ha matado a su hijo, pero que su hijo era bueno. Le llamaba siempre desde Yungas para decirle cómo estaba, en qué estaba, que también él le contaba de sus cosas, de cómo le estaba yendo en los Yungas, y que en Día de la Madre también se acordaba de ella harto, y que que Elio Choque tiene una hijita de 7 años. Ahora, ¿quién le va a cuidar a ella? Que le cuiden los que me la han matado a mi hijo. Eso decía ella, ¿no? Y también dijo que ya que se hubiera muerto de enfermedad o alguna cosa, y lo que más me duele es que se haya muerto, que me lo hayan matado. Porque cuando se mueren porque se enferman con cualquier enfermedad, entonces uno sabe que se va a morir o se prepara, pero cuando te lo matan no estás preparada y no sabes cómo reaccionar o cómo organizar las cosas, decía ella. Merma, dirigenta de Coripata, se encontraba también acompañando a los familiares dolientes. Soy del sector Coripata, ¿no? Un productor de la hoja de coca. Qué lamentable, ¿no? En ese momento que estamos viviendo los yungas de La Paz. Duele harto como yungueña ver a mis hermanos ahí postrados. Pero sé que de aquí tiempo va a haber justicia. Y Dios va a hacer justicia. Aunque ellos están en el poder hoy en día, todo es a su favor. Los medios de prensa son testigos. ¿Cómo están torturados nuestros hermanos? Hasta sin cabezas. Qué lamentable. Duele ver, hemos visto el rato. Duele harto, hermana periodista. Yo quisiera llamar, ¿no? Toda Bolivia, que nos apoyen a los yungas de La Paz. Que nos apoyen. Realmente todo eso tiene que esclarecerse, tiene que salir a la luz, a la verdad. Mónica Justo también se encontraba en el lugar del velorio acompañando a los dolientes. Nosotros desde el martes nos estábamos movilizando porque ustedes tienen conocimiento que el compañero Frank Chelán, sacado del mercado de Adecoca como si fuera un matador, un maleante. La cosa es que él ni siquiera ha matado, ni siquiera él solamente ha bajado a Asunta a verificar si realmente están erradicando en la zona verde, roja o amarilla. Pero lastimosamente el gobierno, como está en el poder, está haciendo y deshaciendo con las 3 provincias de los yungas. Nosotros, como productores de la coca, vamos a pedir que lo liberen al compañero Blanc. Hasta que no lo saquen, nosotros vamos a estar aquí a la sede del gobierno luchando. Ayer, a las 3:30, se han ido en avión del gobierno a Asunta, los han baleado desde arriba, los han gasificado, han hecho lo que han querido este gobierno. Romero, todo lo que se hace en esta vida se paga, un día vas a pagar todas las lágrimas que estamos botando. Ahora está gobierno, trágatelo a estos 2 muertos, eso querías de los yungas, derramar sangre. Las 3 provincias te han puesto de presidente, te ha dado plata para tu campaña, te han dado todo, hasta el apoyo. Con esto nos pagas, gobierno. Un día vas a pagar. Evo, tienes tu madre, tienes tu padre, tu hijo. Hermanos tienes. Un día vas a sufrir igual como estamos llorando día tras día, hermana. El velorio se llevó a cabo en las afueras de la sede de Adecoca, donde muchísima gente estaba acompañando ahí en las afueras de Adecoca, pero también lo que sí quiero decir aquí es que los dirigentes, cuando aparecen los medios de comunicación, se ponen ahí al lado de los ataúdes, y cuando ya se van los medios de comunicación, ellos se desaparecen por completo y los dejan solos a los dolientes. Eso me ha dado mucha molestia, pero también creo que esas cosas como organizaciones sociales tenemos que verlo, ¿no? De acompañarla, de atenderla si se le hace falta un té o un café. Pero estas 2 mujeres estaban ahí solas. A mí me ha dado más pena Felipa porque ella no habla aymara ni castellano, entonces estaba sola porque no podía hablar. Una puede hablar si habla quechua o aymara, o si habla, tal vez podía haber expresado todo lo que realmente le estaba pasando y lo que realmente estaba sintiendo. Pero en ese momento eran muy pocos quienes hablaban quechua, excepto su hijo, digamos, ahí tal vez algunos hablaban, no sé, pero estaba muy aislada, ¿no? Y ahí, en ese momento que ella estaba aislada, le decía a la gente, también un montón de gente que no sabemos si eran también los cocaleros mismos del lugar o no, o incluso los vecinos y las vecinas se acercaban y le decían cómo tienen que enterrarlo y todo eso, así que con ese audio les dejamos, nos vamos nosotras hasta el próximo viernes, pues que tengan un bonito resto de jornada y feliz fin de semana. Vamos a enterrar esta cabeza abajo, compañero, para que muera el que ha disparado, compañero. Va a llevar otro más, a Levo le va a llevar, a Levo se lo va a comer, a la minera, ahorita hace cinco. Y ahorita la alma bendita, ahorita este cuerpo nomás ha muerto, ahorita su espíritu debe estar ahorita aquí mirando su cuerpo. Está mirando ahorita, él ahorita sabe quién lo ha hecho. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.